el día que los corten. ¿Vos creés que nos van a cortar el todo? Sí, lo venimos evaluando, que en algún momento los van a cortar o van a buscar alguna vuelta. El tema es cómo acumulamos nosotros y qué capacidad de respuesta tenemos para llegar a ese momento de quiebre. Y nos falta mucho todavía. Ojalá sigamos acumulando, esto está creciendo en todos lados. Además, la cuestión con la cuestión se ve en concreto, qué política van a hacer estos grupos que estaban todo el tiempo con un trabajo. No sé, quisiera decirle, tal vez convocan una marcha y se olvide. Bueno, no lo merecemos, los objetivos está bien, digamos, la política tenemos que tratar. A la hora de salir a luchar, nosotros por lo menos hay una base real con la que podemos construir ese plan y que de hecho lo conseguimos. Esta política va a sufrir, evidentemente, en todos los movimientos, sobre todo que tienen en esta hora. ¿Cómo es el proceso de una conquista de X cantidad de planes? ¿Tipo de...? ¿Qué, o sea, cuáles son los pasos? Depende si es a nivel municipal o es a nivel provincial o nacional. Si es provincial, cada movimiento va y presenta un petitorio. Siempre lo que tenemos es eso, ir de lo chiquito a lo grande, lo legal a lo legítimo. Presentar petitorio, mandar una comisión que vaya a hablar, esperar, ir otra vez a romper las pelotas, un grupo más grande, y ya, viste, a la segunda, a la tercera, si no dan respuesta, movilizar. Y así ir aumentando las medidas de lucha. Si te dan, agarramos y acumulamos. Si no te dan, movilización, corte de ruta, toma de edificios públicos, olla popular. Eso depende de la posición del gobierno. Y si es a nivel provincial o nacional, cada movimiento subordina lo suyo al conjunto, digamos. No toma una medida solo, sino que la tomamos todos los movimientos juntos. Y eso funcionaba bastante bien, el espíritu de cuerpo, digamos, sigue funcionando. Ya hace un año más o menos que se da esta coordinación, prácticamente es como si fuese un único movimiento. Hola. ¿Hay algún otro tipo de práctica que tengan ustedes dentro del movimiento? Me refiero aparte de la asamblea, claro, teníamos hasta ahora dos roperos comunitarios, dar una mano a la gente que está en el barrio, que le hace falta ropa y todas esas cosas. Nos ponemos esfuerzo, más allá que el fondo sea bajo, pero para poder dar una mano a la gente que está viviendo en el barrio, donde tiene un montón de gente. Que tiene, ropa con malas condiciones. Estamos buscando armar una biblioteca, estamos juntando libros, y ahora estamos preparando unos talleres para poder empezar a discutir entre nosotros lo que aspiramos como movimiento, digamos, porque si bien en general existen determinadas definiciones, hay otras cosas que nos gustaría profundizar mucho más. En cuanto a la reflexión de lo que es movimiento, de qué queremos, cómo vamos y consiguiéndolo. También para la gente que se va acercando nueva, que muy bien nos comprende. Y para fijar más estas definiciones. Ayer es formación popular, ¿no? Claro. Ah, y ahora vamos a sacar un boletín. La idea era sacar una revista, pero empezaríamos con un boletín informando lo que somos como movimiento en uno de los puntos de distintos para que pueda circular dentro de cada grupo de barrio, dependiendo de todo lo que hacemos nosotros y lo que hacemos. Y otra cosa que ahora vamos a empezar a hacer es, algunos de los compañeros nos vamos a solidarizar con otro barrio que es Lanú, para ayudar al tema de alfabetización, porque hay mucha base en el movimiento que no sabe leer ni escribir, ¿viste? Cuando van a firmar se sienten hasta con la humillación de que tienen que poner un dedo en vez de una firma. Y bueno, se está viendo solucionar ese problema a través de la alfabetización. Y bueno, como es el caso mío, de él o de algunos otros compañeros que hemos podido acceder al estudio secundario y algunas cosas mínimas tenemos, tratar de aportarlo. Y no solo en el barrio, sino ser solidario con los otros barrios también. En esta perspectiva de conformar el movimiento. Seamos todos una cosa. Sí, y el grado de represión del Estado del Salto. No, ahora no. Acá en Capitán no. En el interior, digamos, esta cuestión más represiva de persecución, de hostigamiento. Concretamente en momento, bueno, si me iba lejos, iba a hacer este momento la Universidad de la Madre. Yo voy a ir a la Universidad de la Madre. Si no fui yo ahí. Fuimos ahí, pero después de Petra. Después estaban los compañeros del vicegobernador Alves y contaban las situación represiva que estaban viviendo. El ataque de los punteros, el ataque por parte de la intendencia, por la intendencia. Los compañeros correntinos, que bueno, ustedes conocemos las películas que tuvieron. Ahí la militaría está muy pesada en la mano, digamos, la diferencia de allá. Cuando voy por ahí, no son las películas. Acá tratan de darte algo para que no rompa la bola, ¿viste? Que en Capital, sale en los medios y todo, tratan de aplacar un poco. En ese sentido, son un poco más astutos políticamente. Sí, sí, sí. ¿Qué te lo que dice? Después la casa uno, ¿no? Sí, después pasa. No sé si quieren decir algo. Sí, hay algo que me parezca importante en todo. Listo, ¿no? Bueno, no, en general creemos que hoy por hoy el camino correcto es este que estamos realizando en cuanto a la lucha reivindicativa concreta, en búsqueda de articular desde nuestro sector un movimiento de trabajadores a nivel nacional que pueda ser parte de una expresión más de todos los sectores que se vayan a seguir, vayan desarrollando su lucha hoy por hoy, y en un futuro poder vernos todos, tratando de cambiar la situación en que vivimos, la que es este sistema, los gobernantes, los políticos, los que no creemos, y creemos que bueno, que el único camino que nos queda es este, hoy cortar las rutas, tomar los edificios públicos, tomar hacer movilizaciones son las únicas herramientas que nos permiten hoy por hoy conseguir estas reivindicaciones específicas que nos van a permitir conseguir mañana la sociedad justa que buscamos alcanzar. En general es eso, el objetivo que tenemos. Che, se me ocurrió otra pregunta. ¿Cómo financian esto? Este fue raro, con esto. ¿Esto o qué sé yo? ¿O en general? Mirá, la revista es publicidad de los comerciantes del barrio. Publicidad de todos los capitalistas. La alianza con la pequeña burguesía del barrio. Con los pequeños productores. Claro. La gente están colaborando, los chiquitos, los almacenes, ¿viste? Con eso financiamos la revista. Y para financiar las actividades, los viajes, las fotocopias que tiene que hacer el movimiento, con el aporte de los compañeros todos los meses. No, mira, no se puede. Sí, ¿se puede? Aprobado. Siempre la moneda es a los 5 centavos. Sí, y eso que tienen 30. No, ¿cómo lo van a? ¿Cómo lo van a? Sí, sí, yo no sé si lo van a pagar. No, por eso. Chao, cachito. Chao. Pero no sé, pero. Viste, lo me gusta el me parece el chavalista que tiene más que te ahora. Va más allá, va que lo aclaran, porque si no, no está perdido. ¿Te acuerdas? No. No, no, no. Bueno, pero esto también un poco. No, no, no, eso me lo hacía un poco. Bueno, pero salía más caro que la propiedad que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Oh, rechazada la oferta, ¿no? La oferta muy heterodoxa. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, ¿a vos se te ocurre algo? No, no sé si pretendo a vos, pero no hablamos. ¿Qué experiencias previas tenían de participación política de la lucha? De ustedes, también digo, de los demás compañeros de ustedes.